Estamos en comunicación telefónica con Estela Díaz, quien es titular del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Estará visitando nuestra ciudad ya en cuestión de horas para sellar un acuerdo de cooperación entre el Ministerio y el municipio. Estela, te saludo. ¿Qué tal? Buenos días. Neri Peralta es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, Neri. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Buenos días, Estela. Bueno, se estará dando tu llegada, tu visita a la ciudad de Canelas en cuestión de horas para sellar justamente este acuerdo de cooperación entre el Ministerio y el municipio de Canelas. Contanos un poco en qué se estará basando justamente el acuerdo de cooperación. Sí, nosotras venimos ya articulando las políticas, iniciativas, sobre todo lo que tiene que ver con prevención y atención de la violencia, allí con la intendenta, con el área de género que trabaja en el municipio, y bueno, nosotras venimos profundizando esos diálogos. Hay la propuesta que es el trabajo desde las mesas locales de violencia, que es un ámbito de articulación de los distintos organismos municipales y provinciales que atienden el tema de la violencia, y a partir de esos dispositivos y con el área de género, nosotras tenemos como algunas líneas de trabajo, una que tiene que ver con el Fondo Permanente Especial para Asistencia Frente a la Emergencia en Violencia, que es el convenio que hoy firmamos con la intendenta, pero además también, por ejemplo, mecanismos como el de las tobilleras que se usan para cuando los agresores ya se le ha dado medida perimetral. Por el nivel de peligrosidad que tiene quien es un agresor en violencia, se decide por la justicia poner las tobilleras. Nuestro ministerio participa en la entrega. Bueno, estamos en esa línea también entregando dispositivos para Cañuelas para cuando son las necesidades de cumplir con estas medidas de protección tan importantes para prevenir la vida de una mujer frente a un agresor, ¿no? En estos casos de más riesgo. Sí, es cierto. Rápidamente se me viene a la cabeza la situación o el hecho que ocurrió hace días, la semana pasada, aquí en la ciudad de Canelas, el caso de Macarena, que fue agredida por la hermana de quien en su momento fue agresor y hoy se encuentra detenido, y la importancia que tiene justamente este acuerdo en la ciudad de Canelas para brindar ayuda y asistencia justamente a esas víctimas de violencia. Sí, la verdad que necesitamos un trabajo común todo el tiempo. La verdad que nosotras, esto es un... El gobernador, desde el que asumimos, dijo, ¿no?, claramente que de todas las políticas de la provincia se concretan en cada uno de los municipios, y las personas que sufren violencia, las mujeres, niñas, niños, las personas trans, bueno, viven en un territorio determinado, y es allí donde debemos construir las respuestas y buscar, ¿no?, este tema, cómo se atiende, cómo se acompaña. También tendremos que ir trabajando cómo vamos hacia la prevención, ¿no? Bueno, hoy estamos todos como en esta situación muy excepcional que nos plantea la pandemia y el tener que estar con las medidas de cuarentena, pero bueno, también es muy importante trabajar las medidas de prevención, y todo esto es imprescindible articularlo con los municipios. Uh-huh. Estela, te consulto en relación a lo que mencionabas, la pandemia y cómo vienen trabajando a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. ¿Se han registrado más casos de violencia de género durante esta cuarentena, durante esta etapa de pandemia? Mira, a nosotros nos ha crecido mucho las consultas en la línea telefónica. Pusimos una línea de WhatsApp, y bueno, la línea telefónica es la 144, donde pueden llamar las 24 horas del día, todos los días de la semana. También le agregamos una línea de WhatsApp, de paso lo comparto, que es el 221-353-0500, y trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con dos equipos, dos mesas de trabajo, pero que tienen muchas personas, porque además hemos tenido que incorporarle personal y agrandar lo que es seguimiento de casos y casos críticos. Porque también lo que ha ido pasando es que al principio se incrementó mucho el reclamo remoto, ¿no?, de atención remota. Uh-huh. Pero en la medida que va pasando el tiempo mayor de aislamiento, bueno, las mujeres empiezan a ir a denunciar, a irse de sus casas en los casos de riesgo con chicos. A veces esto ha pasado en la madrugada. Me acuerdo una situación que nosotros acompañamos de allá, de la zona de Cañuelas. Lo que pasa es que la mayoría de nuestros acompañamientos no son conocidos, porque obviamente nosotras preservamos la identidad de las personas que sufren violencia. Uh-huh. Y bueno, estamos allí trabajando, pero esto debe preservarse la información. Pero acompañamos a una mujer que a la madrugada se fue de la casa, ella después tiene familiares, se fue a otra provincia, nosotras le favorecimos que vaya a esa otra provincia. Por ejemplo, nosotras nos avisan de esta situación funcionarias de la otra provincia, porque estaban contactando a su familiar para ir. Ellas nos avisan a nosotras, nosotras inmediatamente vemos con seguridad para garantizar que ella pueda trasladarse y cómo llega hasta un lugar seguro. Bueno, de este tipo de intervenciones estamos haciendo todo el tiempo y se han agravado, sobre todo lo que señalan en las características, digamos, los niveles de violencia y los niveles de agresividad que crecen, ¿no?, de una manera significativa. Sí. Recién mencionabas algunas de las herramientas que tienen justamente las víctimas o los víctimas también de género, el 144, también el número a través de la aplicación de WhatsApp. ¿Y qué otras herramientas hay hoy en día para que aquellas personas puedan dar aviso de inmediato al estar recibiendo justamente distintos hechos de violencia? Bueno, mira, cuando la agresión es inminente, que hay una violencia y una situación de peligro, el 911 es el número. Uh-huh. Yo no sé si ahí en Cañuelas además tienen algún número local en particular, yo no tengo acá, nosotros tenemos como un listado de recurseros de cada municipio, pero frente a una emergencia hay que llamar al 911, ¿no? La línea 144 o el WhatsApp son de consulta, de orientación. Puede llamar la persona que sufre violencia o puede llamar a alguien que sabe de esta situación y preguntar para que se le oriente. Ahí la van a atender equipos, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, sociólogas, que están especialmente entrenadas como para ayudar a pensar las situaciones y saber además a dónde ir. Pero bueno, también la provincia tiene otras líneas de atención, porque la política de cuarentena y de aislamiento preventivo obligatorio, que es tan importante para cuidarnos del coronavirus, está demostrando además lo significativo que ha sido para mitigar la curva y para poder dar respuestas con el sistema de salud cuando esta empieza a crecer, como nos está pasando ahora. También trae consecuencias sociales, entonces, por ejemplo, digo, a otras problemáticas sociales. El sistema de salud ha puesto una línea, un 0800 de atención de salud mental, así que cuando las personas se sienten angustiadas, se sienten mal, pueden llamar ahí, pueden dialogar, hay equipos psicológicos especialistas que pueden atenderlas remotamente y evaluar también si hay una situación de mayor riesgo, donde hay equipos presenciales a donde se pueda ir. Bueno, está la línea 102 de maltrato infantil. Y también, bueno, nosotros ahí articulamos mucho con el área de género del municipio cuando se tiene que atender las situaciones de violencia. Nosotros estamos previendo con distintos servicios una articulación en red, los distintos servicios que tiene la provincia, para que se sepa en cada localidad, ya cuando no nos alcanza la atención remota, cómo se garantiza también una atención presencial con todos los cuidados que sabemos que tenemos que tener en este contexto, ¿no?